hoy un tema que da para varios debates y se mezclan temas, como siempre, ¿no? En toda ciencia, temas políticos, temas de nacionalismo, ¿no? Bueno, cuenten ustedes qué. Sí, no, tal cual. Es que lo que decís, digamos, se mete en todo nuestra forma de ver el mundo, de pararnos sobre él, que es sobre los mapas, ¿sí? Nuestra forma de representar, digamos, el territorio que conocemos, y no solamente eso, o sea, nuestra sociedad, digamos, o distintas sociedades, fueron, desde hace miles de años, construyendo imágenes del territorio en el cual vivían, que es lo que, bueno, obviamente conocemos como mapas, y que se utilizaban para delimitar fronteras, espacios, lugares, etcétera. Y como y para establecer también posiciones geopolíticas en algún punto, sí, que por ahí más adelante vamos a entrar más en detalle en eso. Pero bueno, la pregunta sería, bueno, o sea, ¿esos mapas tenían todo representado? Sí, podría surgir una pregunta. La respuesta por ahí que tenemos nosotros es que no, digamos, sí, sino que es una forma selectiva de elegir lo que queremos, sí, y lo que conocemos. Lo podemos poner entre comillas a lo que conocemos también, digamos. Y también tiene una subjetividad sobre lo que nos interesa describir, ¿sí? Podemos decir que entonces un mapa a priori no es un elemento objetivo que transmita rigurosamente la realidad, entre muchas comillas, sino que siempre tiene que ver con una interpretación, una forma de mirar lo que se representa. Tal cual, sí. Tal cual. Y los intereses que se tiene, digamos, sobre lo que queremos representar, digamos, ¿no? Bueno, además los mapas, también necesitamos una forma de poder referenciarnos en el espacio con el mapa. Y quizás, no sé, podríamos usar una montaña y dibujar una montañita y decir, bueno, ¿para qué lado está la montaña? Si la vemos, bárbaro. Si estamos en una llanura, tenemos problemas. Y si estamos en el mar, ni les cuento. Entonces, bueno, muchas veces se hacen referencias según dónde se ubica uno, pero si no, hay otras referencias, por ejemplo, los puntos cardinales, y en eso la astronomía ayuda mucho, por ejemplo, en la navegación en el mar, que como no tenemos referencia, podemos usar las estrellas para ubicarnos, ya que se conocen los movimientos, entonces se podría calcular una latitud, una longitud, que nos permitan saber dónde nos ubicamos en ese mapa. Claro, sí, o sea, hoy en día eso es como la localización en la Tierra. O que también se conoce como geolocalización, geo por tierra y localización por localizarnos. Tiene otras técnicas, digamos. O sea, antes en la antigüedad se usaba mucho el cielo porque tenía movimientos periódicos de ciertas de sus estrellas, entonces nos podíamos ubicar en él. O sea, hoy en día, de hecho, también se puede hacer, pasa que... Sí, ya no sé usar. Claro, pero se basa en lo mismo, en el... Uh-huh. Considerando el cielo como algo fijo y que nosotros nos estamos moviendo, entonces nos ubicamos en la pelotita que sería la Tierra. La pelotita. ahora, cuando nosotros queremos representar ¿cómo se llama? Ese mapa de la Tierra, ¿sí? En un plano, ¿sí? Aparecen ciertos problemas, digamos, ¿sí? Que es el problema de la proyección, que es un problema geométrico. O sea, si nosotros queremos representar a la ciudad de La Plata en un plano, nos vamos a representar bastante fielmente, más allá de los relieves, bastante fielmente cómo se distribuye las cuadras, los mercados, la zona de agricultura, el centro político, etcétera, digamos. Pero cuando nosotros vamos a una escala más grande, una escala mundial, eso ya tiene algunas complicaciones. Por ejemplo, para visualizar esto, un ejemplo puede ser agarrar una fruta, una naranja, una manzana, algo con simetría redonda, esférica, y agarrar una hoja y tratar de envolverla, ¿sí? Y ahí van a ver que hay, digamos, en cerca de los bordes de la hoja se va a deformar mucho nuestro papel, que era una cosa rectangular, ¿sí? Bien, cuando nosotros vamos a hacer el proceso inverso, o sea, desarmar la naranja en un rectángulo, vamos a ver que se va a deformar, o sea, vamos a tener que deformarla muchísimo, al punto de que no vamos a poder representar fielmente toda la naranja, ¿sí? Vamos a tener que tomar decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Digamos, vamos a tener que, o sea... algunas de las cuestiones que se pueden conservar, ¿sí? Que podemos elegir es conservar, por ejemplo, las distancias, de un punto de naranja a otro, que son, tienen algunos nombres, eso es proyección equidistante. Después, si elegimos conservar las superficies, ¿sí?, son proyecciones equivalentes o proyecciones conformes, que es representar la forma que tiene, ¿sí? Son distintos tipos de proyecciones. El tema es que de alguna de estas convenciones, ¿sí?, nosotros necesitamos adoptar a una, digamos. No hay ningún modelo que nos permita adoptar las tres, o sea, conservar la distancia, las áreas y las formas, digamos, ¿sí? O sea, elegir una significa resignar otra, digamos, ¿sí? Y no es que haya una mejor sobre otra, sino que es depende de lo que nosotros querramos visualizar, lo que nosotros querramos priorizar para el armado. Claro, de las proyecciones que existen, la que seguramente más conozcamos es la Mercator, que se le puso el nombre según, o sea, por un tipo seguramente europeo, no encontramos bien la nacionalidad. Flandés. ¿Alguien sabe qué es flandés? ¿Flandés? Sí, ya te lo busco. Finlandia, pero sí, sería Finlandia. Creemos que es Finlandia, pero... Es un reino de algún otro lado, pero bueno, seguimos porque no le pasa. Bueno, este se lo conoce como haber hecho el primer mapa del mundo, que ya es una afirmación complicada, digamos, por... Muy eurocentrista, ¿no? Sí, por lo que es lo que se entiende como mundo, y encima claro, pensar que fuera el primer mapa ya... Porque supongo que habrán hecho diseños sobre el mismo suelo, ¿no? Poniendo unas piedritas, qué sé yo, diseños de ese tipo debe haber habido... Sí. De hace miles de años, digamos. Sí. Una región de Bélgica. Una región de Bélgica. Bien, ahí va. Mira, bien. Bueno. Bueno, un poco sus propiedades serían que conserva las formas que tienen, digamos, los continentes, por ejemplo, pero no las distancias ni las superficies. Los meridianos, que son las líneas verticales y se ven en el mapa, aparecen paralelas, sí, y los paralelos, que son las horizontales, que según se definen en la Tierra, digamos, están equidistantes, pero acá se van separando más a medida que te vas a los polos. Entonces lo que está cerca de los polos, por estas razones, se queda mucho más grande que lo que está cerca del Ecuador. Este es el mapa que siempre usamos en la escuela, el que siempre nos mostraron, y que además lo que tiene es que en el mapa que usamos en la escuela es lo mismo, pero tiene rebanada toda la Antártida que aparece. Entonces vemos un cachito de la Antártida, Sí. que en realidad tiene mucha más superficie, ¿no? Es inmensa la Antártida, de hecho. Sí, además en este lío de desproporciones, Groenlandia queda del mismo tamaño que África, y África en realidad tiene 14 veces más superficie. Es una cosa impresionante. Sí, claro. Y bueno, y el hecho de rebanar la Antártida en esta proyección hace que se desplace, o sea, que el centro, que uno dice, bueno, el centro del mapa es está en el Ecuador. Bueno, no, en realidad, rebanar la Antártida queda mucho más chico el hemisferio sur, claro, y se agranda más todavía el hemisferio norte, digamos. Sí, o sea, de hecho la desproporción es 2/3, creo. Sí, más o menos queda algo así. Del mundo, digamos. Y Europa queda ahí bien en el centro, no nos olvidemos. Bueno, además hay otros tipos de proyecciones que también quizás conozcan, por ejemplo la EITOF, que en realidad de llevar la superficie de la Tierra a un rectángulo, lo lleva a una elipse. Sí. Ah, eso estamos viendo ahora en este momento. Claro, una especie de óvalo. Claro. Sí. Eso mismo. Igual. Así. Que conserva mejor las superficies. No tanto la forma. O sea, la no, forma. No, la forma, porque yo imagino que como que das vuelta al papel, lo haces. Claro, se lo tenés que cerrar y no. Tampoco. No podés. Lo mismo. No hay forma. De hecho, deforma mucho a los costados, a los bordes de la proyección esa, digamos, deforma mucho. Bueno, además, en los mapas también hay que decidir cómo los orientamos, porque en realidad, o sea, muchas veces habremos dicho arriba queriendo decir norte. Y eso, claro, pues vimos un montón de mapas siempre colgados en la pared con el norte para arriba. Claro, eso... eso también no es casualidad, ¿no? Sí, porque uno, ¿no?, revolviendo un poco todos los sentidos que hay detrás de arriba y abajo, y arriba siempre es mejor. Arriba sí, ni hablar. Casi apuntamos siempre, al norte, pero ya directamente, sí, decimos así la frase. Arriba está el cielo, está el paraíso, están los que mandan, etcétera. Sí. Bueno. Sí, tiene mucha carga, sí. Y otra cosa que también habría que decir es dónde se centra, porque si volvemos al caso de la naranja envuelta, en el borde del papel va a quedar algo. O sea, siempre eso nos va a definir qué es lo que va a quedar en el centro finalmente. Claro. Es verdad eso también. Claro, siempre están los mismos en el centro. ¿Y quiénes son generalmente, digamos? En la proyección Mercator. No, y Europa va a estar, pero exacto, bueno, comparte ahí con África, que no la queda otra con por África. Casi claro, no la pudieron correr más claro, para el sur. Porque no la pudieron correr más ni para los costados ni para claro, el sur, digamos. Match, sí. Pero bueno, eso tiene que ver un poco con quiénes son los que construyen estos mapas, digamos, y qué intereses persiguen y qué, digamos, y dónde están posicionados en su geopolítica, en su mundo, en su forma, digamos, de verlo, digamos. Sí, porque algo en relación a las proporciones, perdón que los interrumpa, pero no, tenía sí, que ver sobre todo con nada, con las dimensiones que tomaba Europa, por ejemplo, que es un continente muy pequeño, y en los mapas por ahí esa proyección es realmente distinta y parece otra cosa, con otras dimensiones y que no sé, no representa tanto el área concreta. El área real, digamos, sí, que tiene Europa en el... Sí, sí, sí. Bueno, eso es notable. El tamaño que toma Europa en la proyección Mercator es inmenso. Y además está la cuestión de que a nosotros en Argentina, por ejemplo, una proyección que esté centrada en Europa, que corte el hemisferio sur, eso nos da una idea del entorno que nos rodea. En principio no, porque nos va a dar una idea muy distorsionada, porque ya hablamos de que justamente se deforman las áreas, se deforman las distancias, un montón de cosas. Entonces, a nosotros nos da una descripción real o más fiel a lo que nos rodea, ¿no? Entonces, justamente, esto no es casualidad, digamos. Que nosotros tengamos esta visión de las cosas, que el hecho de arriba siempre es el norte, a lo que apuntamos, a lo que... Claro, hasta incluso en un globo terráqueo, ¿no? Porque no es que están... que se mueve hacia abajo y hacia arriba, solo giran sobre su eje, ¿no? Sí, con un eje definido y nosotros claro, aparecemos generalmente... Abajo. Claro, abajo, uh-huh, ¿no? Como si nuestra Tierra estuviese más o menos como por acá arriba. Estoy marcando con la mano en la radio, sí, no se puede, no vale mucho, ¿no? Pero se entiende la idea. Pero se entiende. ¿No? Es como que... más cerquita de la mesa, por ejemplo, uh-huh, la apoyada del globo sobre la mesa, estamos nosotros y el resto arriba. Y el resto arriba. Sí, bueno, eso es un tipo de una forma de ver el mundo que a nosotros en principio no nos sirve. O no nos representa, o sea, le sirve a otras personas que tienen otros intereses sobre nosotros, claro, digamos. Que no es, lo interesante es esto, ¿no? Es así y listo. Exacto. Uh-huh. Sí. Bueno, digo que nunca antes nadie lo planteó, ¿no? Porque desde la escuela de tiempos inmemoriales que vemos ese mapa. Bueno, la escuela es una estructura un poco conservadora, digamos, sí, en ese sentido. Pero bueno, hay nuevas propuestas respecto a este tipo de proyecciones. De hecho, la ITOF, ¿sí? El IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, es el encargado de si quieren, legislar sobre los mapas que se... validar los mapas con los que se enseñan en las uh-huh, escuelas, ese tipo de cuestiones. Hace unos años sacó una nueva camada de mapas, si se puede decir así, en donde, por ejemplo, la proyección de la Tierra es este óvalo que hablábamos antes, con América, en realidad con Argentina centrada, bien en el centro del planisferio, ¿sí? Si centras Argentina, centras toda América, digamos. Y además orientada. Y además... O sea, el... orientada, tal cual. El sur está hacia arriba, como lo diríamos. Claro, si nosotros colgamos el mapa, el sur nos queda hacia arriba. O también después tiene la convención tradicional, que es el norte hacia arriba. Uh-huh. Tiene las dos, digamos. Como claro, para desarmar un poco el hecho de, bueno, tiene sentido hablar de arriba. Claro. En un mapa. Y con Argentina, o sea, con el mapa del país nomás, también hace algo similar. Aparece Argentina en toda su extensión. Vieron que siempre en la Antártida aparece un costadito a la derecha en un cuadradito. Sí. Bueno, eso en realidad no tiene las mismas proporciones que la representación de Argentina. Entonces, con esta representación aparece todo continuado en la misma, siguiendo las mismas proporciones. Claro, más fiel, digamos. Sí, claro. Y ahí se deja ver el tamaño real que tiene Argentina, que es extremadamente grande, ¿no? No sé si lo habrán empezado a usar en los colegios, pero me parece que no, porque hicimos unos talleres en invierno en la facultad con niños y nada, mostramos los planetas y con imágenes. Y la Tierra la pusimos también orientada con el sur para arriba. Y bueno, también elegimos una imagen que estuviera representada América del Sur. Uh-huh. Y le preguntamos, ¿saben qué planeta es este? Sí, sí, la Tierra. Pero está al revés, empezaron a claro, gritar, digamos, indignados. ¿Niño de qué edad? de 6 a 9. Niña de 6 a 9. Entonces ahí vemos que como desde, chiquitites, digamos, ya se nos mete esa cuestión, ¿no? Esa cosa de arriba está América, Europa, digamos, América del Norte, perdón, Europa, etcétera. Bueno, hay un grupo por ahí así como, sí, como chivito. Ya cerrando así un chivito. Hay un grupo que trabaja con todas estas cuestiones, que de hecho lo que contabas de del globo terráqueo, liberan el globo y trabajan con otros elementos, que es un poco para desarmar esta idea de mapas y cómo ubicarnos en la Tierra. Y a partir de todo un taller, digamos, que es súper interesante. Ah, perdón, el grupo es el grupo Choyol. Sí, te iba a interrumpir ya dentro de poco. Astronomía Ras del Suelo se llama. O sea, Choyol, Astronomía Ras del Suelo. De hecho, ellas trabajaron en Plaza Moreno. Vieron que hay una silueta de la forma de la plata en el centro de Plaza Moreno. Sí. Bueno, ellos son los que trabajaron esa silueta y ese tipo de... Claro. Que de hecho observaron con elementos de astronomía diurna, digamos, o sea, con el sol y proyección de sombras, etcétera, uh-huh. Como que la plata está orientada astronómicamente, digamos, con los puntos cardinales, y eso, vieron que las diagonales van hacia los puntos cardinales. Bueno, y trabajan un poco con las escuelas, trabajan con toda esta cuestión de los mapas y desarmar culturalmente el hecho de el arriba, el abajo y las cuestiones convencionales.